chica que más quiero. De todos los amores que tengo, eres la chica que más quiero. Por tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo. Por tu boquita de caramelo y tus ojitos color de cielo. Maravilloso.